Es un lugar lleno de gente. si votamos a los que hemos querido. Nos sobran caminos y nos sobran pelmazos, nos sobran los pillos de cuello y corbata. Y a pesar de esto, crece el país, que es el orgullo de ser americanos. bitch. hacia nuestro pasado. Sobredosis, la pose latina golpea Kid Latin controlando en el momento, rinconiendo realidad, escribiendo sin lamentos en su pedo, defendiendo el cementerio, una brutalidad que no se nombra. 500 años han pasado y sombra reclama sus cuerpos olvidados, una espada atravesada, recuerdo esa raza que su casa defendió pero no resultó. Hijo de una madre violada, pisoteada, humillada y vendida, América Latina sepultada, revivida, justificada por religión, sin compasión, bombardea de información equivocada. Aquí parte mi vida, nuestra vida pose latina, decidida y dirigida a los hijos de la mezcla, una entidad numerada que cansada sobrevive y se dirige a un futuro que no existe. Ahora escucha con atención el himno de mi batallón. Una droga traficamos contra mentiras, abre tus venas para la sobredosis latina. Sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina. En el frente estaré sin retardar, retardar. Cuando se trate de dignidad, tu ofensa humillados desde entonces hasta ahora. Si es la hora, tarde o temprano, hermano, despierta. Ya estamos maduros, manteniendo el oculto. Sacar la maleza, creencia, esperanza y acción. Proposición, no la definitiva solución. Manteniendo el calor, el valor que se nos hace confuso en un momento exacto. Solo producto su muerto, sin alma que alimenta su ambición. Negativo, cuando no deja huellas, no hay víctima, fines en instancia. Simplemente una mano, significado humillante, pero él reacciona. Caos y efecto, limpio y perfecto. El espere está preparado, calculando el golpe violento y salvaje. Diplomáticamente baja el voltaje. Suelta, nosotros nos haremos cargo. Indigestible, impulso amargo. Es lo único que resta en esta historia. Cinco siglos de fiesta criolla. La nueva raza está reaccionando por encima, pasándonos sobredosis latina. Sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina. 500 años de dominación y todavía no nos inyectamos la sobredosis de rebeldía. En vez de eso celebramos la esclavitud, una actitud que no comprendo y aborrezco. Esto es la rima de la rima y yo la pose latina bajando. Ese es abogando por la raza, sorprendida, reprimida, establecida. Subo latino orgulloso, 100% no lo siento. Sí, en mi pecho arde la libertad. Y madre España, me cago en tu puta de facta verdad. No me encomiendo tu Dios, aunque trataste de inculcarlo a la fuerza. Me fallaste. Entroncaste mis raíces, me cortaste presente. Pero mi futuro no lo tiene, lo defiendo con la frente en alto. Paso a la realidad sin dibujo, soy el único que manda conmigo. Merece la nada por tu soberbia militar. Tu idioma es lo único que puedo rescatar. De la llama que arde con tu suerte fuerte. Golpeo tu cerebro, tu cráneo en vano. Busca salida, tu vida se acabó, terminó. La sobredosis latina alzando mi voz. Sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina, sobredosis latina. Al final no es tan tarde. Quería ver si estaba sola y consumir la durante horas. Cuando quieras descubrirla vas a estar enamorada. Yo no sé si estás en trance. Y no es mi culpa el molestarte. Yo no sé qué hay adelante. Cuando quieras descubrirla vas a estar asustada, y cuando estés arrepentida vas a estar hasta dorada. Thank you. el tiempo pasa, ritmo caliente, es la cultura del continente. Raza, tierra de mis amores, América Latina grita sus colores. Hoy, después de mucho tiempo, vamos todos juntos. Raza, sentimiento, sí, el ritmo no se queda y pasa por mi sangre como una rueda. Mezcla de raza salvaje, siempre indomable, nunca dominable. Sí, mi gente está dispuesta a todo lo que tiene, porque le cuesta. Ritmo, sudor americano, escucha lo que digo y siéntelo, mi hermano. Año tras año sigo luchando, busco el paso y sigo ganando. Lucho con corazón y mente, matando los problemas de este continente. Y sigo en la cima del sentimiento, siento mi raza y vivo contento. Ritmo, color y rebeldía, espero que lo grites de noche y de día. Allí donde el latino solo es un villano y grita fuerte, no eres escoria. Me participa, escribe la historia y yo no siento vergüenza, porque mi raza así lo sustenta. Pues me siento orgulloso del indio bravo y negro fogoso. ¿Qué pasa, chino? Mi raza color, el poder. Mi raza color, mi raza. Mi raza color, el poder. Mi raza color. Mi raza colo, el poder. Mi raza colo, raza. Mi raza colo, poder. Mi raza colo. Que la historia la hacen los pueblos, especialmente los trabajadores. El continente tiene sus sueños y nuestra herencia es de vencedores. Porque la historia se escribe en casa, Mapudungun, mi lengua y mi raza. El altiplano lento desierto, mira los Andes donde despierto. El Mato Grosso ruge imponente, porque el Caribe es viva vertiente. ¡Ah! ¡El poder latino! Somos hermanos más que vecinos. Oye este grito, hermano cualquiera, porque esa tierra es fuerza primera. Panteras negras, la raza. El continente, esta es mi casa. otra más. Pago por ver un par de oficiales dignos. Mándame. ¡Oh no, hijos míos! ¿Qué habéis hecho? Todo está al revés. No han seguido mis indicaciones. ¡Dice Dios a sus ángeles! Borrachos de tanto soplar sus cornetas. Libertad mañana mía, libertad mañana mía. asumir. siento bien, me siento bien. La vida es muy corta para arrepentirse, nunca es tarde para empezar. Presiento que últimamente me siento bien, me siento bien. Bien. ¿Quién eres tú para decirme lo que debo hacer? Tengo otras cosas que pensar. Tal vez no pueda distinguir entre mil formas de morir y sin dinamita. Thank you.